Desde lo más profundo del frondoso bosque, Ethan, Mariluz y Marco son Osera Radio. Saludos excursionistas y bienvenidos al episodio 63 de Osera Radio. Soy Mariluz y como ya sabéis, y si no sabéis os lo cuento yo ahora, nuestro programa es un programa donde comentamos todo tipo de ocio familiar que emitimos cada semana desde canalosera.com y además estamos por ahí en otros sitios que nos puede contar Ethan. ¿Dónde, Ethan, dónde pueden escucharnos? En todas partes, en casa, en el trabajo. En el trabajo, muy gracioso. En el coche. Sí, y en el baño. Venga, Marco, cuéntalo tú, anímate, a ver si... Como deseéis. Tenemos de todo. Tenemos canalosera.com, tenemos iVoox, tenemos iTunes. Algunos programas los hemos subido a Spreaker y los miércoles a las 8 en Radio Battletoads. Ya está bien de publicidad, ¿no? Vamos a los temas. Hoy solo cine, ¿no? ¿Cuándo vamos a hablar del videojuego Candy Crush Soda? Bueno, ese lo tenemos pendiente. No sé, lo haremos en algún momento que tengamos un hueco. Pero ahora mismo la actualidad manda, creo yo. Así que como hoy hemos ido al cine, por fin, que hacía mucho tiempo que no íbamos, creo que toca comentar la película que hemos visto hoy, que es la de los Box Trolls. Que no es una película de máxima actualidad precisamente, pero bueno, la hemos visto hoy. Pero la hemos visto en el cine, así que la comentamos como corresponde en nuestro programa. Pero luego, cuando ya nos cansemos de hablar de trolls, llega el tema estrella de la noche. Sí, el tema anunciado. El tema, la princesa prometida. Que desde que lo anunciamos en el Facebook ha tenido expectación. Ya veremos si se traduce en escuchas. Tampoco llamemos mucha expectación a un par de comentarios. Venga, que no seas tan listillo, que un par de comentarios, o 7 o 10, los que sean, nos han hecho mucha ilusión. Nos ha hecho ilusión que, no sé, que a tanta gente le guste la película, que enseguida han aparecido por ahí... algunas frases. Un montón de frases. Muchos me gustas. Uh-huh. Pero antes de empezar, vamos a agradecer el feedback de la semana, que de momento ha habido poco todavía porque no hay mucho en la página. Pero sobre todo los 2 retweets que hemos tenido del programa, que son de Abel el Tecniquito y de Dogos MLG, que nos han retuiteado el programa y que se lo agradecemos mucho, mucho, mucho, mucho, mucho. Sí, que nuestro programa se extienda poquito a poquito. Como la niebla. Despacio. Crecimiento orgánico, que se llama ahora. Bueno, y aprovechamos también para anunciar que esta semana que estamos grabando este programa para emitir el próximo lunes 12, que no sabemos cuándo lo vais a escuchar o cuándo lo estaréis escuchando, volverá la actividad a canalosera.com, así que por es el lunes 12 de enero de 2015. Sí, vale, genial, por si... Si nos alguien nos escucha el 18, yo me iba a ir al 16. Espero solo, que pero... ya haya pasado la crisis. Bueno, pues eso, que ya que empezaremos otra vez con la actividad de canalosera.com, pues volveremos a comentar aquí todo ese feedback que vayamos recibiendo. Lo que sí que hemos puesto esta semana ha sido la entrada con foto incluida, que demuestra que hicimos la entrega de la camiseta del sorteo. Sí, la de nuestro primer sorteo. De nuestra super camiseta. Cuando ahorremos habrá otro, pero de momento nuestro primer y único sorteo. Pues sí, eso. Ahí veis que efectivamente la camiseta llegó a su destinataria, a la ganadora del sorteo, que fue Marian. Esperemos que os gusten los nuevos artículos. Mientras tanto, vamos con la música y empezamos. Bueno, estábamos fuera de micrófono aquí riéndonos porque de la película que vamos a hablar, la hemos visto esta mañana, pero tenemos la friolera de 3 líneas, una de ellas son 4 palabras escritas en el guión. Sí, nuestro guionista hoy no tenía muchas ganas de hacer faena y ha dicho, vamos a la aventura. Hombre, teniendo en cuenta que hemos visto la película hace 2 horas, tampoco había mucho tiempo para escribir guiones, o sea que bueno, lo que salga... la película se estrenó, que estamos hablando de los Vox Trolls. Estamos hablando de Vox Trolls. Ay, y sí, la película se estrenó en 2014 y a nosotros nos ha llegado que es buena este año. Bueno, nosotros estuvimos recibiendo... Vimos el tráiler en su momento. Sí, en su momento lo vimos hace tiempo y no nos llamó la atención. Pero bueno, yo había leído alguna buena crítica y tal, sobre todo a nivel técnico, y la han puesto en una matinal barata y hemos dicho, pues vamos al cine, aunque sea para comer palomitas, pues... Siempre se agradece. Siempre está pocas bien. Porque era justo antes de comer. Las justas. Lo que tienen las matinales. Vale. La película está dirigida... Está dirigida por Graham Annabel y Anthony Stachy. Es su primera película como directores. Yo he estado mirando, han trabajado como en efectos especiales, en efectos sobre todo de animación en algunas películas y sobre todo en tema de videojuegos. ¿Contamos de qué va? ¿Te animas, Ethan, a contar de qué va? Pues de que casi todo el mundo, bueno, todo el mundo veía a los Vox Trolls como... que son unos monstruitos pequeños que viven dentro de cajas y en un cuevote enorme. Subterráneo. Como unos monstruos ladrones y raptadores de niños. Es una ciudad misteriosa, o sea, una ciudad extraña que está como en una montaña. Sí, está muy hacia arriba. Muy puntiaguda, sí. Y por las noches salen estos bichejos, Vox Trolls, estos sí. Bichejos. Y por el día esos bichejos duermen. Duermen apilados. Sí. Como son cajas. Como pues son cajas, se apilan en su cueva. Todos menos uno que es muy parecido a un humano. Y que no se puede replegar, no cabe en su caja. Que el caso es que sí tiene una caja igualmente. Tiene una caja, pero es un niño. Es un niño. Es un niño humano que está viviendo con ellos. Que no cabe en su caja cuando no se puede replegar. Y luego hay un... Sí, el caso es que se extiende la leyenda, digamos, de que son asesinos raptadores de niños. Porque hay uno que quiere exterminarlos para conseguir formar parte de... No, de un club selecto. Para conseguir un sombrero blanco. Conseguir el sombrero blanco. Y hasta ahí podemos leer, podemos, ¿no? Leer. Que está... Luego en la otra película ya podemos soltar spoilers, pero... Sí, en esta aquí, nos cuidamos aquí un poco. No. Esto está basado en una novela infantil. Ay, esto es radio, ¿verdad? Hay que hablar al micro, ¿no? Se estaba yendo, yo estaba haciendo signos raros, abriendo la boca hacia el micrófono y le ha costado pillar que no se le oía. No sabía de qué me estaban hablando. Pues eso, no, una novela. Es que va buscando y entonces buscando, está yendo de... Claro, la novela es Here Be Monsters. Traduce, Mariluz. Aquí están los monstruos. Here Be. Aquí bueno, es que son vi pueden ser ser o estar, o sea, vale. Que vale para aquí las aquí están monstruos. O aquí estamos los monstruos. Aquí está. O... Bueno, here be monsters. No sé si está traducida. Aquí somos monstruos. O... El español. Hay una coma en medio, no la hay. No, hay una admiración al final. El autor es Alan Snow. Y no sé, ya te digo, no sé si está traducida al español esta novela. No la he leído, así que no podemos comparar si la película es fiel a la novela o no. Yo tampoco la he leído. Como veis, no lo hemos preparado muy bien el programa. No, pero ahí dejamos la puntilla. Si alguien quiere leerse la novela y hacernos un artículo, o hacernos un artículo, claro, que sepáis que lo recogemos encantadísimos de la vida. Incluso lo publicamos. Y, madre mía, la de cosas que hay de Here Be Monsters. Ahí ha estado... De Ratchet Chronicles, por lo visto es una saga. ¿De novelas? De novelas. Ah, digo, a lo mejor hay también una serie. No lo sé. Como sigas buscando, a lo mejor encuentras una serie. Bueno, la película es de animación, pero de stop motion. O sea, de eso de ir moviendo. De ir moviendo los muñequitos. Fotograma. Que yo pensaba que eso ya no se hacía, ¿no? Hoy en día con con la digital. La verdad es que el mundo digital. Se hace poco, pero sí, al parecer... Y en el Chin Chin Pun, justo hacen... Hacen cosas, ¿no? Hombre, podemos decir que... Sí, yo ya lo que os quedéis al Chin Chin Pun. Que os quedéis a las letras, porque hay primero un trozo de dibujos animados, después del final, que está divertido. Y luego hay una especie de ejemplo de cómo funciona el stop motion a gran velocidad. Está muy gracioso. No. Iba a decir que hacen un chiste con ese tema del stop motion. Pues muy bien dicho. Muy bien dicho. Muy bien dicho. Y bueno, no sé, ¿qué os ha parecido la película? Opiniones. Para todos. Me gustó. Los gustos. ¿A que no os esperabais esa respuesta de Ethan? ¿Qué te gustó? ¿Qué es lo que más te ha gustado? La parte de cuando todos los Vox Trolls... Toda la parte que no hemos comentado es lo que suele pasar. Sí, te gusta la segunda parte de la película, por decirlo así. Sí. Una vez desarrollada la trama. Sí, porque aquí no hay mucha acción. Bueno, sí hay una parte de acción así, más hacia pero final, pero no es acción extrema. No es el tipo de acción que normalmente te gusta, ¿no? Por eso decía a ver si podías aportar un poco más así de... ¿Cuál es el personaje que más te ha gustado? No sé. Hay muchos. Por aportar información a quien quiera dar un paso más, la novela en español se llama Tierra de Monstruos. Hay... Eso es la traducción cutre de siempre. Sí, pues no tiene mucho... Traducción libre. Libre. ¿Y tu opinión? Me ha gustado. Me ha gustado. A mí me ha gustado. No, ahora en serio. No me ha disgustado. Por ejemplo, después de... paladear, ¿no? Me ha gustado la de Big Hero 6, me ha gustado más que esta, por ejemplo, me ha aportado más. Esta la he visto un poco, voy a repetir la palabra, que es mía, bueno, no es mía, pero sí que la he dicho yo al salir de la película, y era que me ha parecido un poco edulcorada. Uh-huh. ¿Edulcorada? Sí, que le han echado edulcorante, o sea, que muy dulce. No sé, que igual un poquito más de chispa... Se hubiera agradecido, un poco moña, ¿no? La única pequeña chispa la aporta el personaje de la niña. No vamos a decir por qué, pero es, para mí es el personaje más atractivo. Sí, es el que le da un poco el contrapunto a todo ese dulzor excesivo para mi gusto. Es muy previsible, o sea, no hay absolutamente nada que te sorprenda ni... Tiene, pues eso, algunos chistecitos, algunas gracietas, aprovechando la sorpresa, un poco la novedad de esta... De la raza esta original. De esta raza extraña. Uh-huh. Y tiene, toda esa parte tiene su gracia, el ir descubriendo, y sí que pues vas descubriendo algo nuevo. Sí. Porque al fin y al cabo es una raza extraña que no esperas. La única novedad es eso, no las costumbres y maneras de estos Vox Trolls. Uh-huh. Con lo cual, pues eso, entretenida... tiene una parte así muy emotiva, muy psicológica, ¿no? De este descubrir el lado humano, a pesar de ser una raza de no humanos, ¿no? Pues sí que le ponen ahí como mucho sentimiento y mucho... Sí, por lo menos son una raza que actúa diferente a los humanos. No son humanos con otra forma, que es lo que normalmente no se complica en la vida cuando hacen razas diferentes, simplemente tienen formas diferentes, pero... Estos sí que tienen una forma de actuar, una forma de vivir que no es humana. No. Entonces eso está bien. Yo tengo una teoría que me ha dado durante la película, igual es una rayada mía seguramente. Seguramente. Porque eso, como el argumento no da para mucho, pues igual la cabeza. Es que la película es una metáfora muy adulta. Porque tenemos a una clase dirigente... apartada y viviendo a su rollo, mientras una clase voraz industrial se aprovecha de los pobres trabajadores, mientras que los dirigentes están en sus banquetes en sus tareas y gastándose el dinero en sus quesos. Y los pobres curritos van desapareciendo mientras que los de arriba pasan de todo en una máquina de trabajo de elaborar grandes corporaciones. O sea, una rayada mía que me ha dado. No, pero no es... O sea, que me encaja en la película que he visto. Con lo cual sí que es cierto que esa parte a mí sí que se me ha quedado el hecho de que ese gran dirigente... Esos. Sí, tres o cuatro que había ahí grandes dirigentes, pero el cabecilla de ese grupo selecto, que además son ricos y... eso, la clase selecta de ese pueblecillo o de ese país o lo que sea, estaba más preocupado de... De sí mismo. De sí mismo que incluso de sus hijos. Sí, que sí, sí. No... Es, ya te digo, yo me he quedado con eso. Y realmente, por lo demás, como película, yo la he visto flojita. Y paladeándola cada vez la veo más flojita, menos aportación... Ni a nivel técnico, porque sí, el stop motion está muy bien hecho, es un paso adelante, pero claro, yo el que sea difícil de hacer no me supone una virtud en sí mismo a la hora hoy de ver una día. Película. O sea, yo quiero que me cuenten algo. Y lo que me han contado, pues, más allá de esta metáfora, que sí que a mí me lo ha parecido, en el sentido de que por mucho que te rebeles, al final acaban mandando los mismos. Bueno, pero al final, incluso dentro de esa metáfora, acaban mandando los mismos. Todo sigue igual en el pueblo. Acaban con un malo intermedio, pero los malos grandes siguen igual. Ahí saltando spoilers. Bueno, ya tampoco son spoilers, porque si os gusta un poquito el cine, sabéis por dónde va. No tiene sorpresa la película. Uh-huh. Pues no sé, ositos, Ethan, ¿qué te has quedado? ¿Te has ido un ratito? 8 y medio. Pues nada, 8 sitios de Ethan. Y medio. Y medio, perdón, 8 sitios y medio. Yo le iba a dar un 5, pero esa, iba a decir alegoría, esa metáfora, esa metáfora te ha gustado, me ha gustado. Así que, no sé, creo que merece la pena con los tiempos que corren. Y le voy a poner un 6, aunque solo sea por la metáfora. Yo a mí la metáfora me da para llegar a ese 5 y... No sé, le iba a decir que y medio, pero nada. Yo creo que un 5 y vamos a hablar de una obra maestra. Hay pocos bustos perfectos en el mundo. Sería una pena estropear el vuestro. No vas a hacer esto con toda la película, ¿no? Bueno, porque eso es hora y media, o bueno, no sé lo que dura la película, no, hombre, exactamente. Yo toda entera no la podría recitar, pero casi. Algunas frases sí. Sí, te acuerdas de mucho y de demasiado. Bueno, mientras la veías estuve bastante callado. Podía haber recitado prácticamente toda la película. Bueno, vamos a decir que estamos hablando de la película La princesa prometida, de 1987. Dirigida por Rob Reiner. Es una película que yo tengo un recuerdo curioso de cuando se estrenó en el cine, porque yo vi el tráiler un par de veces en un viejo cine de Alicante, que por supuesto ya no existe, en el Cine Avenida, pero que yo sepa, que yo me llegara a enterar, nunca se llegó a estrenar en Alicante. Entonces nunca la pude ver hasta que un año después, supongo, año y medio después, pues llegó a los videoclubs y pude disfrutar de este cuento de hadas, porque es lo que es, a fin de cuentas, que es La princesa prometida. Pues ese es el recuerdo de Marco. Yo me acuerdo cuando la comentaste tú, la primera vez cuando nos conocimos, y antes ni en el cine, sí. Yo por esa época en Alicante no disfrutaba de cine. Y el otro apenas. Recuerdo es ese, que después de hablarte de ella y de... Me regalaste el libro. En el que está basado, que yo no lo había leído, y que después de verla otra vez me ha dado ganas de volver a leerlo. Seguramente vuelva a leerlo. ¿Contamos de qué va o hablamos del reparto? Contamos de qué va primero. Pues, no lo sé. No sabes de qué va. Ya se te ha olvidado. Ya, bueno. Sí. No hace tanto, ¿no? No, va de un cuento que le cuenta un abuelo. Un abuelo, sí, pues ya puedes empezar, ¿no? En realidad va del libro en el que está basado, casi. No, el libro en el que está basado, ahora comentaré que tiene algunos cambios sobre el guión de la película. Bueno, pues empiezo yo, que parece que Ethan le está costando arrancar. Sí. Es un niño enfermo, pequeño que está malito en casa y jugando, con gripe, jugando a videojuegos. Y llega su abuelo con un libro, que es el libro que le suele leer, que le leía su abuelo a su padre a él, cuando estaban enfermos. Y entonces, al principio, como es un libro, pues al niño, al pobre, el que le quiten los videojuegos para que alguien le venga a leer un cuento, pues intentaré no dormirme. Y poco a poco le va picando la curiosidad. Parece que eso, la parte de los besos y demás, pues no le hace gracia. Espera, abuelito, ¿es una novela de besos? Y veis qué divertido, después toda la película así. O sea, fue una pasada de película. Tú sigue hablando y yo voy metiendo... metiendo puntillas. No será devorada en esta ocasión. Pues eso, y le va picando la curiosidad, como decía, y al final incluso los besos, hasta la parte de besos le acaba gustando al muchacho, ¿no? ¿Y de qué va ese cuento que le cuenta el abuelo al nieto, que al final es lo que es la película? ¿De qué va, Ethan? De una chica que, bueno, que le da muchas órdenes a un chico. ¿Y él siempre le responde? Y él siempre le responde, como desees. O como deseéis, tenemos ahí... Tenemos la duda de exactamente cómo lo pronuncia. Yo creo que depende del momento de la película. Esta chica se llama Buttercup. Y el chico se llama Wesley. Sí. Y entonces Wesley se va a buscar fortuna. Sí. Pero su barco es asaltado por el terrible pirata Roberts, que nunca coge prisioneros. Con lo cual que nunca coge prisioneros, que siempre mata a sus prisioneros. Con lo cual ella cae en una profunda depresión y pena eterna. Pero el príncipe Humperdinck se enamora de su belleza. Y se quiere casar con ella, convertirla en princesa. Bueno, pero ella no le amaba. Princesa y reina. Primero princesa porque el rey está vivo. Claro. Pero ella no le ama. Uh-huh. Entonces le es difícil. Y el caso es que le juró amor eterno a Wesley, ¿no? Y en una de las veces que sale a pasear a caballo, Buttercup es secuestrada por tres mercenarios. Íñigo Montoya, el chico grandote. El gigante. Que era Fesic. Fesic. Y el jefe, que es Bizzini. El que pone la cabeza, ¿no? Los demás ponen la fuerza, sí, y la inteligencia. Espada, uno la espada, otro la fuerza. La fuerza y otro la inteligencia. ¿Habéis oído hablar de Aristóteles, de Platón? Unos incultos. Pues eso, y el objetivo de esa de ese secuestro, gracias, era que... Provocar una guerra. Eso, gracias. Ah, perdona, de nuevo. Perdón. No, haces muy bien, así esto no se alarga, no se eterniza, que el programa hay que cortarlo, hay que acabar. Eso, entre dos territorios cercanos, uno es el de Florín, que es el del príncipe Humperdinck, y el otro es el de al lado. Eso sí que no me he quedado yo con los nombres. Entonces lo que pretenden es asesinar a la princesa y que crean que ha sido el territorio Gilder el que ha sido los asesinos, para crear conflicto y provocar la guerra y poder conquistar, digamos, tener la justificación para conquistar ese territorio, ¿no? Sí, hay que entender en todo momento que estamos hablando de un cuento, o sea, funciona como un cuento, la lógica es... muy relativa. Las cosas muchas veces pasan porque sí, y las casualidades pasan porque sí, porque es un cuento. Es un cuento que le está contando el abuelo al nieto. Uh-huh. Justo cuando los tres secuestradores van huyendo con la princesa, los persigue un misterioso hombre de negro que los va venciendo uno a uno, cada uno en su mejor terreno. Y tenemos el maravilloso duelo a espadas entre Íñigo y el hombre de negro. Y el hombre de negro le bate. Que es espectacular, es de los mejores duelos a espadas del cine moderno. Me miras y te sí, ríes. Sí, no, porque estaba intentando acordarme de la frase esa de yo con la izquierda, pero no sabes un secreto, que yo no soy zurdo, ¿no? Reconozco que sois mejor que yo. ¿Y por qué sonreís? Porque sé algo que vos no sabéis. ¿Y qué es? Que no soy zurdo. Esa era la frase. Vale, yo es que he visto la película muchas veces. ¿A que no os lo imaginabais que la he visto muchas veces? Como parece obvio. Y por eso me acuerdo, no es que tengas mala memoria. Uh-huh. Yo es que solo me acuerdo de una frase. Sí, puedes decirla. ¿Puedo decirla? ¿Me dejas? Que me da hasta la tos de los nervios. Hola. La que sabe todo el mundo. Ay, pues ya le ha quitado la gracia, pues ahora no la digo. Quizá le da más rabia cuando la repetía yo en la película. La de hola, me llamo Íñigo Montoya. Tú mataste a mi padre, prepárate a morir. Esa era la frase, sí. Bueno. Tú no lo has dicho, lo digo yo. Muy bien dicho. Vamos con esa parte, entonces. Robin Wright Penn es Buttercup. Robin Wright debutaba como Robin Wright, todavía no se había casado con Sean Penn. Ahora creo que ya vuelve a ser Robin Wright solamente, ya se divorció de Sean Penn. Debutaba en esta película como Buttercup. Ahora está bastante de moda por House of Cards, la serie de Netflix. ¿Quién más tenemos por ahí? Carrie Elwes, que es Wesley. Que tuvo en esta época bastantes películas, así como protagonista. Fue el malo de Top Gun, pero no en Top Gun, sino en Top Secret. En Hot Shots. Era el que hacía la parodia del personaje de Val Kilmer en Top Gun. También salía en la de Mel Brooks, hacía de Robin Hood en Hombres con Mallas, Las locas aventuras de Robin Hood, creo que se llamó aquí en España. Salía también, si no recuerdo mal, como malo en la de Días de Trueno, la de Tom Cruise, de los coches. Uh-huh. Y últimamente yo lo vi hace poco, se ha puesto bastante cebollón, se ha puesto bastante gordete, en un par de capítulos de la serie Psych. No la he visto. No, yo he visto la foto en el IMDb y efectivamente no se parecía nada al recuerdo de la película. Se ha puesto cebón. Luego tenemos a más actores. Mandy Patinkin. Patinkin. Que es Íñigo Montoya. El español. El español que dice... ¿Y si os doy mi palabra de español? No, gracias. Conozco demasiado a los españoles. Es Íñigo Montoya y que para mí, yo cada vez que lo veo, porque ahora suelo hacer varias series, aunque dura poco, hace la primera temporada y... ¿No le salen bien? No, se va. Ha salido en Homeland, no sé si en Homeland sigue, pero por ejemplo en esta de Mentes Peligrosas, uh-huh, hizo la primera temporada y dijo que eso de hacer todas las semanas un capítulo con asesinos y tal, que no era para él y dejó la serie. Yo cada vez que lo veo digo, mire, Íñigo Montoya haciendo de policía, Íñigo Montoya haciendo de médico. Ha marcado su... Sí, para mí es Íñigo Montoya para siempre, vamos. Y creo que para mucha gente de mi generación. Chris Sarandon es el príncipe Humperdinck. A muerte, no, a sufrimiento. Y seguimos. Está muy divertido. A mí me parece que Chris Sarandon hace un gran papel como Humperdinck. Está en ese punto antipático, pero no demasiado paródico. Está de malo gracioso. Siguiente. Christopher West es el conde Rugen. Este actor... Ese es el malo maloso. Ese es el que tiene 6 dedos en su mano derecha. Alguien nos está buscando. ¿Vicini? Wallace Shawn es Vicini. Que es el... Este actor lo habréis visto un millón de veces en series y tal. Siempre sale en algún capítulo. Es el listo. El pequeñito. Genio, el pequeñito. El pequeñito listo. Que todo lo sabe. Todo lo sabe. Y al final es vencido igualmente. Es, hombre. Esa es muy divertida también. Cuando están ahí con el duelo. El razonamiento que hace con los venenos y qué copa coge. El duelo y de copa ingenio no coja. A muerte. Por la princesa, a muerte. Luego tenemos a uno que no es un actor. André the Giant, que es Fezzik. André el Gigante, que era un luchador de wrestling, de lucha libre americano, muy popular, que como el personaje era un gigante, y su nombre artístico era André el Gigante, le venía pintado. Además, el tío es enorme. Sí, enorme. La palma cuando, de la mano. Cuando acerca la mano a una cara, es más grande su mano que la cara del actor. Es alucinante, sí. Cuando coge a Cari Elves y le coge la cara con las dos manos. Sí, cuando ya la coge así de una. Sí, de un puñado del agua. Se la pone bajo el brazo. Sí, sí, sí. Y luego tenemos al nieto, que es Fred Savage. De aquellos maravillosos años. ¡Bien! Sí, señor. De esa referencia. Mini punto para el equipo de las chicas. Es que a mí me encantaba aquellos maravillosos años. Yo, de hecho, llegué. Eso es aquí. Anécdota infantil, adolescente, venga, preadolescente. Tenía una libretita, ahora ya no sé dónde está esa libretita, pero yo tenía una libretita donde me iba apuntando las frases del final de aquellos maravillosos años, porque me encantaban esas frases de... Yo me acordaba de las frases en general, de esa serie no, porque no me gustaba, pero... A mí me encantaba la serie y me encantaban las frases del final, como las frases del final de Anatomía de Grey, pues igual, me encantan esas frases de... Lapidarias. Perfectas del mundo, de la vida y de... tenemos a la abuela, que es Peter Falk. ¿Dices tú la referencia? No, dila tú, que ya no me acuerdo. Es Colombo. Colombo, eso es era Colombo. Colombo. Sé que lo habíamos hablado, me lo habías dicho ya, está, pero está esa muy no divertido, se me Colombo. Está muy divertido Peter Falk como abuelo, además. Como cuando abuelo. Empieza a buscarse las gafas al final y las lleva en la mano y todo eso está... Tiene pocas escenas, porque en realidad eso está grabado en un momentito, pero tampoco tiene mucho texto, pero está muy bien. Y luego el milagroso Max. Que es Billy Crystal. Que podía ser Billy Crystal, como podía haber sido yo. Completamente irreconocible. Tendría que haber sido el bisabuelo mayorcito. Tiene un maquillaje irreconocible, pero está súper divertido como el milagroso Max. Si metéis prisa a un milagroso, no tendréis un milagro. Y otras frases que he dicho antes en el coche, pero que si no se nos va a quedar muy largo. Sí, esto se va a hacer eterno. Y bueno, ¿qué os ha parecido a vosotros la película? Me gustó. ¿Qué te gusta de la película a ti? Esta sí que tiene acción. Sí, toda esa parte. ¿Los tres duelos? ¿Los dos duelos? ¿Un duelo? Todos. ¿Cuál de los tres te gusta más? ¿El de espada? ¿El de fuerza física o el de ingenio? El de ingenio. Y más el final del de ingenio. Sí, cuando dice... ¿Habéis caído en una vieja trampa? Nunca te metas en una guerra en Asia. Y aún un poco menos conocido es... Nunca apuestes con un siciliano si está la muerte al acecho. ¡Pum! ¡Pum! Divertidísimo. Está... La verdad es que William Shawn... Wallace Shawn, que es Vicini, está muy divertido. La verdad es que todos los actores secundarios están salen poco y están muy bien. Hasta el albino, que no lo hemos puesto en la parte porque tiene una escena. ¿Qué albino? El que cuida a Wesley cuando está atrapado y... El que lo cura para meterlo en la máquina. Ah, ese. Ese está... El tío actúa muy bien. Tiene una escena nada más realmente y todo lo hace con gestos, pero son muy expresivos, está muy bien. Uh-huh. Como hemos dicho, está basado en un libro de William Gibson, creo que es. Y él mismo adaptó el guión. El guión cambia sobre la novela, de manera que, para hacerlo más ágil, porque en la novela, en realidad, la historia, digamos, fuera del cuento... Es una historia de padre e hijo más larga y es una historia sobre un libro que realmente le leía el padre al hijo y tal. ¿Pero dices fuera del cuento? Sí, la historia de fuera del cuento. Ajá. O sea, lo que en la película es el abuelo y el nieto, sí. Toda esa parte no existe en el libro. Es más una relación más de familia entre una madre, un padre y un hijo, porque el padre quiere que el hijo lea el libro porque a él se lo leían de pequeño y le parecía maravilloso. Y el hijo no es capaz de leerlo porque es muy aburrido. Y resulta que el padre intenta leerlo y es realmente aburrida. Entonces el padre lo reescribe para hacerlo más accesible. Y es lo que le cuenta, lo que vemos en la película. Entonces a mí me parece una maravilloso, o sea, me parece una película fantástica. ¿A que a Marco no le gusta nada esta película? Es que la habré visto un montón de veces, hacía tiempo que no la veía entera así de sentarme a verla porque a veces la han puesto en la tele, he visto trozos y me gustaba y tal, pero no me había sentado a verla y digo, bueno, con tantas veces que la he visto ahora, pues yo creo que me va a cansar un poco. Que va, yo disfruté como un crío todo el rato. Es que creo que es una de las mejores cosas, bueno, de las mejores, o una de las cosas buenas, no sé si tampoco como de las mejores, pero una de las cosas buenas que tiene la película es lo bien que envejece. Sí, sí, sí. Es decir, es tan actual, no echas en falta, no te sobra, no te falta, no te chirría nada. Sí, no, eso, ha envejecido de maravilla. Y hay un protagonista más, el autor del libro es William Goldman, que lo estoy viendo aquí ahora mismo, y el autor del guión de la película también es William Goldman, y es la música de Van Knopfler, es un personaje más de la película, porque en el duelo a espadas, por ejemplo, todos los toques de espada están con un acorde musical todas las frases están con un acorde musical, todo el ritmo, la música... No solo es bonita, sino que es que pega a la película perfecta. Toda la escena, la persecución final de Montoya y Rugen, que está por los pasillos del palacio, está acompañada por un ritmo musical que es que estás tú corriendo con ellos por ahí. Sí, en el duelo, en el salón, no sé si es salón, cocina... Sí, cuando en el duelo final entre Rugen... El duelo Rugen final igual, cada toque cada de espada, toque de... cada vez que le pincha Rugen a Montoya... Oro. Prométeme todo lo que quieras. Quiero que vuelva mi padre, maldito canalla. ¡Ay, qué final! ¡Madre mía, qué película más buena, más bonita! Pues sí que es cierto. Que ya no hay películas más bonitas. Estoy contigo. La música te guía, la música te lleva. Es de las... Por la película. Yo no soy muy seguidor de las bandas sonoras. O sea, tengo amigos que te dicen, sí, porque este compositor, el que hizo, yo conozco los cuatro clásicos y tampoco me fijo mucho cuando estoy viendo una película, salvo que me moleste, como me pasó por comentar con la serie de La Triste, que ya comentaremos en algún momento, que la música es espantosa y molesta. Uh-huh. Pues aquí es todo lo contrario, o sea, llama la atención de lo bien que funciona en cada escena, sin molestarte a la película, sino llevándote, ayudándote a meterte más. Uh-huh. Y queréis que me calle ya. ¿Puedo decir mi opinión, a lo mejor, de la película y todo? Sí, pero es que sí. No te voy a dejar, te voy a interrumpir. Poniendo más frases una detrás de otra. Pues eso, aparte de que ha envejecido muy bien, a mí la verdad es que la película me parece súper divertida. O sea, tiene guiños, tiene toques de humor constantemente a lo largo de la película. O sea, son continuos, ya te digo, desde cada una de las batallas que tiene Wesley con cada uno de los malhechores, entre comillas, porque al final son aliados, todo. O sea, no solo los duelos, sino con el príncipe Humperdinck, lo mismo. Cuando parece que está muerto y sobrevive con el milagroso Max. O sea, es cada momento que recuerdas de la película tiene su guiño, tiene su toque. Cómo van, cuando Wesley y la princesa prometida van... sorteando los el pantano de fuego. Peligros del pantano de fuego. No sé, es no hay un rato de la película que ahora mismo recuerde de bajón, digamos, de ritmo de... Sí, sí, sí. No sé, me ha gustado mucho. Es que Wesley no está muerto del todo. Estaba de parranda. Solo está muerto en su mayor parte. Con alguien que está muerto del todo, solo hay una cosa que se puede hacer. Escarbar sus bolsillos buscando calderilla. Y... Izan me mira con cara de odio. Está deseando acabar ya el programa. Así que venga, vamos a pasar a despedirnos porque podía quedarme hablando de la princesa. A este no queremos darle ositos ni nada. Así... No lo sé. Nuevos ositos. Es culpa vuestra, ¿eh? No me cabía ninguna duda de que la culpa era nuestra. Como yo seguiré hablando de la película, seguiría hablando a... Pero vamos, creo que se puede hacer un poco pesado. Nuevos ositos le ha dado Izan. Di tú, a ver. Yo es que no le puedo dar 10 porque no es perfecta, pero 9.5 ositos, además, fíjate. Porque es que sigo disfrutándola. Se han pasado un montón de años y yo sigo disfrutándola, así que 9.5 ositos. Pues yo también le voy a... La verdad es que no sé a qué película le podría dar un 10. A la Guerra de las Galaxias. A la que está por venir, ¿no? No, a la que está por venir, no, a la que ya ha venido. No, yo tengo con mucho cariño la de Big Fish, pero tendremos que volver a verla para ver si efectivamente es tan buena como yo recuerdo o no. Pero bueno, volviendo muy a esta, bien, que es la que nos ocupa, lo voy a dejar también en 9.5, por aquello de no dar un 10, que parece que eso tiene que ser muy difícil, ¿no? Pero casi. Indiana Jones es una película. Bueno, en Busca de la Arca Perdida. Y si me decís, digo, ¿de cuál es de todas? Porque la última de los extraterrestres... No, esa no existe, ¿no? Es que esa película no existe. Vale. No. Eso tú te lo has inventado. Es una imaginación, no está en la imaginación. Nunca ocurrió. Venga, pues ahora sí, vamos a despedirnos o digo un par de frases más. ¡Adiós! Venga, un momentito y pasamos a despedirnos. Pues eso, después de todas las frases que he soltado y alguna más que me estoy mordiendo la lengua y después de habernos familiarizado con estos extraños trolls metidos en cajas, pues llegamos al final de nuestro programa 63. Atención, que para la semana que viene tendremos una invitada de lujo. una actriz de la compañía Ewok Show vendrá a comentarnos un nuevo evento. A ver si no se raja, la tenemos medio y convencida. A ver si vamos a ese nuevo evento. No, eso seguro. Eso ya te digo yo que estamos. Ya la semana que viene lo comentamos, pero nosotros vamos a estar. Pues eso, a ver si terminamos de convencer a esta gran artista a que venga a la cueva. De momento ya ha elegido película y entonces la semana que viene tendremos El viaje de Chihiro. Vamos a hablar de Miyazaki por segunda vez en la Osera. Y el homenaje, ¿no? ¿La primera vez fue el homenaje? No, la primera vez fue cuando hablamos de Porco Rosso. Ah, es verdad. Esa película era del mismo director y ahora. Pero no fue de, en su homenaje. No le hemos hecho homenaje a Miyazaki todavía. Yo pensaba que sí. Y aprovechad para comentarnos lo que queréis de la película en nuestros canales habituales de Facebook, Twitter o Google Plus. O bueno, en canalosera.com, dejarnos mensajitos en la web, que no hay muchos, pero bueno, nos hace mucha ilusión. Sí, sí, ahí está. Bueno, pues mientras esperamos vuestras aportaciones, nos quedamos adecentando la cueva para nuestra invitada, que seguro que al final acepta la invitación y viene. Nos escuchamos la semana que viene y hasta entonces, sed felices. Adiós.